pasaste por mi umbral y la noche se hizo día. Te moría por verme, ahora yo soy el que se muere. La puertecita que da la vida. Te conformaba con ver y en tu boca siempre no, grande fatiga la mía. El más infeliz de este mundo está viviendo mejor que yo. Padezco pobre del pobre y pobrecito del que se duerme. Con los amores hay que estar alerta, si no se lo lleva la corriente. Y que me vuelva a querer. Que te vuelva un pensamiento y que me vuelva a querer. Sultana y me quita de terciopelo. Lleva tatuada y las estrellas de los vientos. Vive encadenada a las arenas del desierto. Dueña de un sultán, ay, de me quita de terciopelo. Cha cha toma, cha cha toma, cha cha toma.